Si usted temió por este programa, cuando don Mariano les amenazó. De todo modo, caerá sobre ustedes el peso de la ley siempre a partir de las bases democráticas del Estado de Derecho. O de derecha. No le quepa la menor duda, señor. Sí lloró emotivamente cuando nos abrieron su corazón. Jo almenys era molt reticent a parlar de coses personals que m'afectaven a mi i em costava molt, no? I el fet de trobar un punt de trobada de suport amb tots els tios, que poguéssim parlar de temes dels que mai no havia parlat, pues va ser un descobriment de l'hòstia. Usted no puede perderse este año Balas Perdudas. Ara, cada cop, més a prop. Tots els dilluns a les 8 del vespre al 106.4 de la FM, a Ràdio Bala.